y audiencia expectante. Al caer el año 9, la pérdida de radioescuchas es equivalente al número de días que la emisora lleva subsistiendo, elevada a la novena potencia. Fiesta del noveno aniversario Ibero 90.9 y Soul Originals. Kaiser Chiefs. 16 de marzo. José Cuervo Salón. Boletos en Ibero 99.fm y durante los turnos en vivo. 9 años de pérdidas radiofónicas irreparables. Año 9. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. 9 años de ser despreciados por los puristas del rock en tu idioma. Ibero 90.9. Año 9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. En 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, el clamor de la humanidad recogido por la naciente ONU era «Nunca más». Su voz más sobresaliente venía del anhelo de liberar para siempre a la humanidad del flagelo de la guerra, que en el ciclo de las dos guerras mundiales había provocado un número inimaginable de muertos, en su mayoría civiles. Sin embargo, ya en el soleado amanecer de la ONU, la sombra de la Guerra Fría insinuaba que aquello no era más que la reafirmación de una utopía. El año 1991, las desapariciones de la Unión Soviética y el conflicto este-oeste trajo ahora sí la esperanza definitiva de un mundo en paz. La cotidianidad bélica de la sociedad humana se ha encargado de romper esos sueños, pues usando la metáfora de León Gieco, ese monstruo grande que pisa fuerte ha encontrado todo tipo de disfraces para reaparecer campante, desde la invasión imperial hasta la guerra contra el narcotráfico, con los típicos genocidios, masacres y experimentos tecnológicos. A tal grado ha sucedido esto que 2011 fue el año con más conflictos violentos graves desde 1945. Esta tarde, Sobremesa Cultural analiza el fenómeno de la guerra en auge. Buenas tardes, estamos en Sobremesa Cultural. Soy José Antonio Farías y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Javier Prado Galán, titular de este programa. Hoy tenemos un tema candente e inesperado. Se trata de la guerra en auge. Y para esto tenemos unos invitados de lujo. Todos ellos pertenecientes al sistema de universidades iberoamericanas. Tenemos al maestro Ricardo Macuset de Estudios Internacionales. Tenemos también al maestro Javier Urbano, también de Estudios Internacionales, pero además es director del programa, coordinador del programa de Asuntos Migratorios de nuestra universidad. Tenemos al maestro y doctor Víctor Rojas Amandi, titular del Departamento de Derecho, y tendremos en enlace telefónico, esta tecnología que nos los permite hacer, al maestro Gerardo Palomo de la Universidad Iberoamericana Puebla. Bueno, pues comenzamos con el tema. Este tema surgió porque, particularmente por una nota, se trata de un instituto de investigación sobre conflictos que hay en Alemania, en Heidelberg, donde se dio la nota que 2011 fue el año más bélico de la humanidad, donde más conflictos graves hubo, lo cual llama la atención porque al parecer estamos en una época, digamos, de relativa no estridencia política. Bueno, para iniciar y sabiendo que el doctor Víctor Rojas estudió ahí, Víctor, ¿qué nos podrías decir el por qué un instituto así en Alemania? Como para contextualizar un poco. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo que les puedo referir es que desde el año de 1991, un grupo de investigadores independientes conformó este instituto para la investigación de conflictos internacionales y se albergó en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg. A partir de entonces, el instituto ha crecido mucho. El instituto tenía 20 investigadores cuando empezó, 20 investigadores de distinto nivel, y actualmente cuenta con 120. O sea que el instituto ha crecido bastante. Como trabajo interesante, ellos publican un barómetro de conflictos anual. Tienen, podríamos decir que una tipología de 5 tipos de conflictos, que son los que están midiendo permanentemente, y podríamos referir que comienzan con conflictos no bélicos, conflictos bélicos, hay conflictos armados, tienen también pues ya guerras de alta intensidad, y pues también van dando un seguimiento a la forma como se solucionan este tipo de conflictos. Entonces, anualmente se publica, se hace un análisis de cada uno de los conflictos que ellos tienen detectados, se le clasifica y se hace un pequeño análisis que aparece en el barómetro. El barómetro está disponible en inglés en la página del instituto en internet, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que hace el instituto, cómo se organiza y pues cómo está trabajando. Muy bien, gracias, Víctor. Antes de preguntarles en general si conocen una experiencia similar en México, quiero decirle a nuestro auditorio que tenemos un Twitter, es @sigma_sobremesa, sigma con Z. También tenemos un teléfono para recibir sus llamadas, se los doy, 529-2599. Ahora sí, maestros, ¿conocen alguna experiencia así en México? También la sociedad civil a veces se organiza. Esto es más universitario, lo que nos planteaba Víctor, pero no sé si a nivel de una universidad o alguna ONG en nuestro país haya una experiencia similar, sobre todo en la situación que vivimos. En términos de una institución de investigación que se dedique a definir criterios, barómetros sobre temas de conflicto, hasta donde tengo interpretado, no. Lo que sí hemos verificado en una enorme cantidad de universidades, solo estas las que conozco, por supuesto, en el caso de la Universidad Nacional, en el caso de la Autónoma Metropolitana, sí hay alguna serie de investigaciones vinculadas a los temas de pobreza, exclusión y sus derivaciones, el tema de conflictos. Y la otra parte corresponde al tema del estudio histórico de las guerras en Centroamérica. Aquí hay un área muy puntual de las áreas denominadas Gregorio Seltzer, que han hecho una investigación histórica sobre los movimientos de liberación nacional en Centroamérica, pero creo que es la parte que nos haría mucho falta, sistematizar y organizar una investigación mucho más formal y mucho más actualizada. Ok, a nivel de la sociedad civil, observatorios de violencia, ¿conoces tú alguno? Digo, los 50.000, 60.000 muertos por sí mismos ya son un dato duro, estremecedor, pero no sé si tú tengas, Ricardo, alguna idea sobre esto. No, hasta donde yo conozco, sí, claro, hay distintas organizaciones civiles que van haciendo un seguimiento de la problemática en relación con la violencia en México, pero desgraciadamente estamos lejos de tener las capacidades, los recursos de todo tipo para hacer seguimientos como el que realiza la Universidad de Heidelberg. Son, en el caso de conflictos internacionales, son instituciones generalmente algunas localizadas en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, las que tienen la capacidad y los recursos para hacer este seguimiento. Nada más pongo un ejemplo. En el caso de las cuestiones de estrategia, conflicto nuclear, son muchos recursos los que se requieren para hacer un seguimiento en términos de el número de investigadores y también, ¿por qué no decirlo?, en cuanto a problemática internacional, yo creo que en parte se entiende que en México no se haya desarrollado este tipo de estudios, por ejemplo, en cuanto a armamentismo a nivel mundial, porque siendo problemáticas importantes están muy distantes de muchos de los problemas cotidianos. A no ser, por supuesto, ahora que lo podemos vincular con la problemática tan grave que se ha dado en los últimos años. Claro, con eso esperaríamos que surgiera algo más, como ustedes dicen. Bueno, yo, yendo a otro de los temas que nos ocupa, preguntaría, ¿por qué de la esperanza después de la ONU? de la esperanza después de la caída de la Unión Soviética en que los conflictos se irían, ¿por qué de esa esperanza a una, entre comillas, decadencia de nuestros términos? Y sobre todo esto contextualizado en un momento en que no están los discursos estridentes de la Guerra Fría ni de las dictaduras fascistas o comunistas en el contexto de las guerras mundiales. ¿Realmente estaremos en un camino, en una situación decadente, dado que nos dicen que estamos en el año de más conflictos bélicos? ¿Qué creen ustedes? Voy a dar algo que habría que entender como cuando uno interpreta la guerra. Hace ratito en un diálogo distinto comentaba que buena parte de las problemáticas son síntomas y siempre miramos la parte última de cualquier fenómeno, y la guerra es eso, la guerra es un síntoma de un montón de fracasos sociales, estructurales, culturales, de convivencia. Por tanto, el gran problema es que las guerras, en buena medida, que no es toda la respuesta, son parte, síntoma de un montón de fallas que nunca se han solventado, temas de convivencia territorial, temas de convivencia interna, temas de la gestoría de problemáticas internas en un país, o de gestoría de vecindades, o de gestoría de problemáticas globales, el tema de los armamentos, las armas nucleares y demás. Y entonces, en ese sentido, cuando no solventamos los temas básicos, evidentemente el gran síntoma del enfermo que se llama cuerpo social, el mundo, evidentemente los temas como la gripe, digamos, que es permanente porque no atacamos las primeras causas. Ahí encuentro un primer problema. El segundo problema de por qué la guerra sigue y permanece es porque se ha vuelto un tema de mercado también. Y el tema de las armas, es un tema de mercado. Hoy buena parte de la economía global se mueve por la vía de las armas. Y como es un fenómeno de mercado que es tremendamente rígido, requiere incentivos. No es como cuando vendemos tortillas. Puede bajar la demanda, pero la gente al final sigue comprando, aunque compre nada más una en vez de dos tortillas. En la guerra no, hay que darle incentivos. Porque hay un mercado muy importante, hablamos de $1.2 billion que se gastan anualmente en armas. Eso requiere colocarlas en el mercado. Si no hay inestabilidad, no hay incentivos a la demanda. Por tanto, si hay mucha paz, el negocio de las armas está cayendo. En ese sentido, evidentemente es un tema, sí, de falta de solventar temas concretos de origen, pero también es un tema, lamentablemente, contemporáneo, que es el tema del negocio de las armas. Diríamos la reproducción ampliada del capital bélico en términos marxistas, Javier Urbano. ¿Quién quisiera agregar, Ricardo? Mira, quisiera agregar en relación con lo que mencionabas sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial y ese nunca más. Desgraciadamente, ese fue un nuevo episodio, pero al fin de la Primera Guerra Mundial se vio como la guerra para terminar con todas las guerras. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial y al fin de la Guerra Fría hay un renacimiento de la esperanza en términos de que no van a volver a presentarse conflictos como los que tuvimos durante buena parte del siglo XX. Desgraciadamente, por distintas razones, la guerra es un fenómeno recurrente. Y desde distintas especialidades nos hemos acercado, tratado de entender, o la humanidad ha tratado de entender, sobre todo dos cuestiones. La primera, ¿cuáles son las causas de la guerra? Javier hacía mención alguna de ellas. Y la segunda, ¿cómo tratar de prevenir o evitarlas? Sin embargo, en cuanto a las causas de la guerra, sí quiero mencionar una cuestión que decía un teórico de la llamada escuela realista de las relaciones internacionales en los años 60, Hans Morgenthau. Adelantándose a su tiempo, decía, es probable que en algunos años, y estoy hablando de los años 60 del siglo pasado, termine el conflicto este-oeste, Unión Soviética, Estados Unidos. Sin embargo, ello no va a traer necesariamente el fin de la guerra. La guerra contemporánea no inició por el enfrentamiento entre estas dos naciones. Son muchas otras causas y hay que tratar de entenderlos. Él tiene una propuesta para tratar de entender la misma. Víctor Rojas, brevemente, antes de irnos a una rola con Carlos Gómez, tú, amante de la historia, digamos, tienes unos segundos para este bloque aportar. Sí, lo interesante es, como decía el editorial, es que la guerra cambió de cara. Las protecciones que se establecieron en la Carta de Naciones Unidas y en los tratados internacionales que vinieron después de la Guerra Mundial, controlan, negocian, podríamos decir, establecen reglas y sobre todo prohíben el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, de país a país. Las guerras entonces modificaron su rostro y se volvieron guerras, digamos, de corta intensidad. Víctor, ahorita seguimos con esto. Perfecto. Muy interesante. Vamos a la rola, a ver qué nos trae Carlos Gómez en esta ocasión. Buenas tardes al público, buenas tardes aquí a todos ustedes. Afganistán en los últimos 10 años, soldados que humillan a los presos, que orinan a los cadáveres o que asesinan a los civiles en escenas que nos recuerdan a pelotón. La siguiente canción de la agrupación L7 se titula Wargasm, un neologismo que condensa orgía y guerra. Una canción que ya señalaba en 1992 los excesos de la intervención en Irak, llamada Tormenta del Desierto. Con ustedes, L7 con Wargasm. Bueno, regresamos después de esta espléndida canción. Víctor, nos estabas diciendo sobre esta historicidad de la guerra. Sí, se establecieron prohibiciones y regulaciones después de la Segunda Guerra Mundial, a eso me refería, para evitar conflagraciones internacionales. El uso de la fuerza está prohibido por el artículo 2, y no nada más el uso, sino la amenaza del uso de la fuerza por la Carta de Naciones Unidas. Ahora bien, a partir de entonces los conflictos se relocalizaron y se han tornado como conflictos internos. Todo empezó con estos conflictos en donde se dividieron los países. Todavía tenemos las dos Coreas, había las dos Vietnams, había las dos Alemanias. Esta idea tiene que ver básicamente con el hecho de que la guerra tomó una nueva cara, se ubica en el interior de los países, es hacia adentro de los países, y ahí desgraciadamente no hay regulación jurídica todavía que alcance para controlarla. El derecho internacional no se ha querido meter en esos aspectos porque considera que es parte de los asuntos internos de los estados, y desde adentro de los estados los actores políticos no están dispuestos a actuar. Javier, sí, es un tema para el debate. Las convenciones de Ginebra, en el contexto de la creación de la Comité Internacional de Cruz Roja, indican puntualmente dos. Había una preocupación, porque todas las convenciones de Ginebra planteaban la idea de la existencia de un conflicto Estado-Estado, y por tanto el planteamiento era, hay que meternos el tema de la gestoría de conflictos internos cuando los países están argumentando tema de soberanía. La resolución de los 70 fue, vamos a establecer un protocolo adicional. Hay dos protocolos, uno que tiene que ver con el concepto de conflicto armado internacional, y es lo que se llama conflicto armado no internacional. Entonces, a partir de los 70, Comité Internacional de Cruz Roja, por vía del concepto de Derecho Internacional Humanitario o DIH, ha establecido que en contextos con requisitos específicos, con una serie de evaluaciones previas, es factible que la comunidad internacional, representada por Comité Internacional de Cruz Roja, CICR, sí pudiera intervenir en conflictos, pero bien lo dice el compañero, a condición de que se cumplan una serie de requisitos. El concepto en DIH sería CANI, conflicto armado no internacional, frente al conflicto armado internacional. Ya más o menos hay una legislación más o menos consolidada, pero sí, ciertamente, como comenta él, hay cierto tipo de requisitos para poder generar la intervención. Reproducción del capital, soberanía, todavía pensando en estos aspectos. Ricardo, ¿tú qué nos puedes decir? No, un ejemplo solamente en relación con lo que decía Víctor, de que la guerra cambió de cara. Durante la Guerra Fría, entre 1945-1989, las Naciones Unidas, las operaciones de mantenimiento de la paz que ejecutaron fueron para resolver diferencias entre dos estados, que es la concepción más tradicional de guerra, la agresión, la defensa frente a un actor, frente a un estado, frente a alguien desde el exterior. En cambio, después del fin de la Guerra Fría, la mayor parte de las intervenciones de las llamadas operaciones de mantenimiento de la paz son para resolver conflictos internos o para intervenir en conflictos internos, lo cual nos trae toda la problemática de hasta dónde los organismos internacionales u otros estados pueden intervenir en asuntos internos. La explosión internacional se volvió explosión interna. Eso es lo que nos ocupa ahora. Pero hablando de esto, en relación con esto, y más como parte de la cultura, digamos, creo que tenemos hoy, a ver qué opinan, una diversidad de conflictos, o al menos un abuso de la palabra guerra aplicada a conflictos que no se tenía antes. Yo no sé qué opinen, pero hay una cultura, una riqueza cultural, desde luego nadie quiere la guerra, ¿no? Pero como cultura podemos verlo, desde mencionar la guerra del internet hasta la guerra imperial de invasión, la guerra clásica de invasión imperial, y de ahí un espectro muy amplio. ¿Qué nos podrían enriquecer para nuestro público de este espectro tan amplio que se maneja hoy? Sí, Javier. Clarificar el concepto, ha sido abusado, el uso de la palabra ha sido de un abuso de verdad pasmoso. Cuando hablamos del concepto de guerra, y habría que atenerse nuevamente a las convenciones de Ginebra, que son las que regulan la guerra, hasta la guerra tiene que ser regulada, por aquello de que no podemos evitarla, por lo menos el concepto más o menos generalizado es acabar con ellas, francamente imposible. Mejor creamos lo que sí se puede, que es regular las prácticas. El tema, si te voy a matar, que sea rápido y no con una bala expansiva. Solo por citar un pequeño caso, el tema de los sufrimientos innecesarios. En ese contexto, lo que se ha especificado por vía del Comité Internacional de Cruz Roja, por la vía del Derecho Internacional Humanitario, es obviamente la guerra tendría que ser establecida de la siguiente forma: ejércitos regulares o no regulares, con un mando específico, en donde estén perfectamente identificados los contrincantes y que haya el principio de distinción: civiles, elementos culturales fuera, protegidos, y en donde los contrincantes estén perfectamente bien delimitados. Y en ese sentido, ese es el requisito básico para llamarle guerra, es decir, que haya ejércitos regulares o adherentes, por aquello de las guerrillas de liberación nacional que luego se integraron al derecho humanitario. Entonces, en ese sentido, creo que, como veremos hoy, hay un abuso. Es tema de ejércitos, la guerra, ¿no? O adherentes, no es el tema de un gobierno peleándose con narcotraficantes. Es otro tipo de interés. ¿Tú no le llamarías guerra a la guerra del narcotráfico? Absolutamente no. ¿Alguna opinión? ¿Guerra contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico? En fin, ¿ustedes están de acuerdo con Javier, Víctor, por ejemplo? Sí, desde el punto de vista internacional es claro que el concepto ya se desgastó y hoy día se habla más bien de conflictos armados. Porque el concepto de guerra ya se aplica para todo y ya se desgastó, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien se habla de conflictos armados y la regulación pues ha ido caminando hacia los conflictos internos, porque es ahí donde está el problema. Del instituto este que estamos refiriendo, el Instituto de Heidelberg para la Investigación de Conflictos Internacionales, señala 5 superconflictos de este año, del año 2011. Todos son nacionales, no hay ninguno internacional, ¿no? Tenemos entre nosotros, desgraciadamente, pues tenemos el caso de conflicto con el narcotráfico, está Pakistán, Sudán, está el conflicto de Costa de Marfil y Turquía, además pues de las revoluciones que hubo en Siria y en Libia, ¿no? Sí, aquí. No, adelante. Aquí tenemos un problema con Ricardo. Las definiciones. Muchos especialistas dirían pues la clasificación que hace el Instituto para la Investigación de Conflictos de Heidelberg, no estoy de acuerdo con la misma, no son guerras propiamente, las guerras pertenecen o son en las lógicas interestatales, podremos hablar de guerra civil o de violencia generalizada, o podemos hablar de conflictos entre estados, sociedad civil o una parte del estado con grupos de la sociedad civil, distinto tipo de expresiones donde va acrecentándose la violencia, pero que no necesariamente suponen la idea de guerra, por lo menos en términos tradicionales, como lo explicaba Javier. Y vamos a una parte también. Cuando hablamos del tema de la guerra contra el narcotráfico, he insistido en el tema de que los requisitos básicos es, se me olvidó una parte, que es el tema de la legitimidad de uno de los actores que se levantan armas contra el Estado, si fuera interno. En el tema, por ejemplo, de las guerras de liberación nacional, se entienden dos principios: la legitimidad del levantamiento en contra del Estado y, segundo, el principio de dominio efectivo, lo que se llama beligerancia. Es decir, el Frente Faramundo Martí, en épocas de la guerra en ese Estado, tuvo un dominio específico de un territorio que le permitía hacer rangos de negociación, pero con un movimiento legitimado, lo que no tiene la guerra contra el narcotráfico. ¿Nuestro zapatismo no lo tiene o sí lo tiene? Es una guerra que se legitimó por un principio. Luego después no se constituyó en ningún tipo de guerra porque inmediatamente tuvo otro tipo de derivaciones. El Faramundo Martí es el ejemplo paradigmático en donde un actor legitimado con aspiraciones legítimas lucha por el territorio y adquiere la categoría de beligerante y por tanto se aplica el concepto de conflicto internacional armado no internacional. Sí, categoría de beligerante, perdón Javier, sí. Pero que requiere ser reconocido por otros actores. Porque en el caso de la guerra del Salvador reconocieron el carácter de beligerancia México y Francia, y esto fue muy criticado por otros estados, sobre todo por los gobiernos andinos, porque lo vieron como una forma de intervención en asuntos internos de un estado en particular. Bueno, qué bien que nos aclaran esto para nuestro público, porque uno tiende a utilizar la guerra, bueno, desde luego en el matrimonio es bien aplicada, yo creo que por la pieza que se dan ahí los conflictos, pero bueno, los talibanes destruyendo las estatuas de los budas, Idi Amin exterminando elefantes, se tiende a decir guerra contra la naturaleza, guerra contra el patrimonio cultural, pero ustedes están haciendo una precisión conceptual que viene muy bien para nuestro público. Vamos al corte de medio tiempo del partido, volveremos con Gerardo Palomo desde la Universidad Iberoamericana, Puebla. Barro, sangre y mierda. Eso era la guerra, eso era todo. Santo Dios, eso era todo. Arturo Pérez Reverte. Sigma Sobremesa. Puribero 90.9. Pasarán los años. Y esto que escuchas, los 9 años, la música y las voces. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Toda esta frecuencia y sus ruidos interiores serán solo un instante en la memoria de los días. Ibero 90.9. Año 9. ¿Dónde ir presente en marzo la selección con los nuevos restaurantes de la ciudad? Indispensable conocerlos. Ofrecemos un manual para el Vive Latino 2012. Fotos con frases de bandas participantes. Planes y tips de casa. Boletos por nuestra cuenta. Entrevistamos a Eli Guerra. Y por si fuera poco, regalamos un viaje doble a Coachella con una sencilla trivia. Ibero 90.9. Año 9. El locutor enriquece su programa exponiendo a todo radioescucha que llama para reclamar un premio. Este año 9, el locutor será expuesto a un rally donde repartirán las últimas entradas para la fiesta del noveno aniversario Ibero 90.9 y Soul Originals. Ingresa a ibero909.fm para conocer los puntos donde los esclavos del micrófono entregarán los últimos boletos este 16 de marzo. Ibero 90.9, año 9. En las próximas elecciones federales, México necesita de todos. Y en el Instituto Federal Electoral, sabemos que la participación de las organizaciones ciudadanas en la promoción del voto es fundamental. Para conocer las bases de la convocatoria, consulta la página www.ife.org.mx. Las organizaciones interesadas podrán registrarse hasta el 15 de abril. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9 transmite desde una ciudad convertida en foro. Austin, Texas, la capital mundial de música en vivo. South by Southwest 2012. Del 13 al 15 de marzo, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Desde el Mexicarte Museum en Austin, Texas, y desde la KVRX 91.7, estación de radio de la Universidad de Texas en Austin. Conducen Uriel Weiser y Agustín Peña. Ibero 90.9, año 9. Había una vez un abuelo que le explicaba a su nieto más pequeño sobre la importancia de ejercer el voto cuando se cumple la mayoría de edad. El pequeño preguntó por qué su hermano, de 18 años, no quería ejercer ese valioso poder. Cuando el joven escuchó a su hermanito, supo que debía poner el ejemplo y se preparó para elegir. Y así reconoció que el poder del voto está en cada ciudadano. Instituto Electoral del Distrito Federal. ¿Quién dice que cada 365 días hay que organizar una fiesta? Ibero 90.9, año 9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. El temor a la guerra es peor que la guerra misma. Séneca. Regresamos del corte, estamos en Sobremesa Cultural esta tarde con el tema de la guerra en auge en el 2011. Tenemos a tres invitados de lujo, pero también tenemos desde la Ibero Puebla a Gerardo Palomo. Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Gerardo. Mira, aquí hay tres compañeros tuyos que debes conocer muy bien. Claro. Javier Urbano, Ricardo Macuset y Víctor Rojas Amandi. Sí, les envío un abrazo y un gran saludo, ¿eh? Bueno, pues pedimos llamar contigo en tu calidad de especialista. Estamos tocando el tema de la guerra en auge en el 2011. Nos sorprende el dato que da un instituto alemán universitario sobre que 2011 fue el año con más guerras desde 1945. Y sobre esto se han abordado algunas ideas, que bueno, tiene que ver todo esto con el armamentismo como industria, que tiene que ver con el peso todavía de la soberanía del Estado, y que también hay una diversidad de conflictos que nos llevan a tener que acotar muy bien lo que entendemos por guerra y lo que no entendemos por guerra. Yo te preguntaría en principio, ¿cómo ves estos datos? ¿Realmente estaremos en una situación mucho más desesperanzadora de violencia que en el ciclo de las dos guerras mundiales y la Guerra Fría? Sí, me parece que estamos en una situación bastante conflictiva, y en primer lugar por una razón que hemos estado desarrollando aquí en Ibero Puebla. Estamos ante una verdadera reconfiguración geoestratégica global, y esto lleva a el desarrollo de conflictos, tanto desde el punto de vista territorial en sí mismo, como lo señala Aarón, o bien desde el punto de vista de la búsqueda de recursos naturales, en particular los energéticos. pero también de otras materias primas. Entonces, lo que podemos decir para utilizar el lenguaje de la conferencia de Yalta de febrero de 1945 es que estamos ante una redefinición de las esferas de influencia de las grandes potencias y de las potencias medias emergentes, los BRIC, por ejemplo. Aunado a esto, está el hecho de que estamos asistiendo a la configuración de procesos de integración económica regional en varias partes del mundo. En América del Sur se está configurando uno, la Unión Europea es otro, tenemos el grupo de Shanghái en Extremo Oriente, la propia Unión Europea, y esto también genera una nueva dinámica del conflicto. Pero insisto, en síntesis, me parece que sí estamos, 2011 fue un año de muchas guerras, de mucho conflicto, por esta reconfiguración geoestratégica del mundo como resultado del fin de la Guerra Fría y de la desaparición del conflicto bipolar Estados Unidos-ex Unión Soviética. Gerardo, para nuestros escuchas, ¿es detrás de esto estaría la emergencia, por ejemplo, de China como potencia mundial? Mencionaste a los BRIC y todo esto. ¿Estaríamos en el nacimiento de una tendencia a largo plazo que pudiera conducirnos tal vez a un tercer conflicto mundial, una tercera guerra? Creo que un tercer conflicto mundial, en términos armados, sería de un altísimo costo para el conjunto del planeta. Un conflicto regional, como el que se está presentando con respecto a Irán y el desarrollo de su programa nuclear, punto con respecto al cual Israel no está de acuerdo, los Estados Unidos no están de acuerdo, la Unión Europea ha también manifestado fuertes objeciones. Si ese conflicto en particular se desatase, ya en términos armados, para empezar tendríamos el precio del petróleo que se iría muy alto. Y esto tendría repercusiones sobre los abastecimientos energéticos de las diferentes economías a nivel mundial. Ahí creo que ese elemento puede funcionar como un acotamiento con respecto al desencadenamiento de un conflicto, una conflagración a escala, digamos, una tercera guerra mundial. ¿Sí? Es decir, los costos serían altísimos, inclusive en términos convencionales. No estoy hablando de la utilización de armas de destrucción masiva, nucleares, químicas o biológicas, porque ahí sí, eso sería devastador. Simplemente con armas convencionales, el costo sería altísimo, por una parte. Y en segundo lugar, los conflictos regionales que podrían iniciar en una situación de ese tipo serían incontrolables. Okay, Gerardo, bueno, pues aunque es realista, digamos, realista tu postura, sabemos que estamos hablando de tendencias de largo alcance que no anudarían, digamos, en el plazo inmediato, pero bueno, también es parte de nuestro ejercicio esta perspectiva de largo plazo. Queremos darte las gracias por habernos dado tu tiempo para contribuir a esta mesa, a ver si... Precisar que no soy realista, ¿eh? A ver, sí. En todo caso. Sí, entonces estaríamos hablando que de un escenario que pesimista o que digamos estamos hablando de un análisis estructural de la. Okay, sí, parte del análisis, pero que siempre hay que dar algún pronóstico, alguna cuestión a partir del diagnóstico. Un abrazo, pues te veremos en la próxima Bagatélica, donde siempre tratamos estos temas, pues con una chelita, con un trago y bueno, pues un saludo a toda la Ibero Puebla desde la Ibero Ciudad de México. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, es sugerente este tema, ¿no? ¿Creen ustedes que podría realistamente y desde la ciencia haber una tercera guerra mundial? Bueno, tomo la palabra, soy Víctor Rojas. Aquí la situación es la siguiente. Según el estudio que hizo el barómetro, que hace un pequeño pronóstico, no considera que haya todavía, digamos que, fundamento como para pensar ya en una guerra mundial. Ahora lo que ve el barómetro como, digamos, como un pequeño pronóstico para este 2012, es una combinación de dos factores que desgraciadamente, y hay que señalarlo, quizás México cumple alguno de los requisitos. Un Estado fallido en parte, y elecciones. Ese es el escenario, esos dos factores, como los ve en algunos países de África, que ahí vienen en Zimbabue, en Gambia, en Kenia, en algunos países de Arabia, que del mundo árabe que tuvieron su revolución y ya tienen que entrar a elecciones. Esos dos elementos son los que ve peligrosos. Esa combinación de dos elementos y todavía los conflictos parece ser que siguen muy localizados en ciertos lugares. Tenemos este año, pues, como asignatura pendiente en el Consejo de Seguridad de la ONU, el caso Siria, por ejemplo, ¿no? Gracias, Víctor. Ricardo. Sí, continuando con lo que decía Víctor, yo creo que uno de los problemas más graves a los que nos estamos enfrentando actualmente es una violencia de distinto tipo cotidiana, al grado de que en algunos estados, por ejemplo en Centroamérica, se habla ya de una cultura de la violencia que reproduce condiciones para un enfrentamiento continuo a distinto nivel. Ahora, otra cuestión es situar la problemática ya a nivel de un conflicto generalizado tipo Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente, la llamada Guerra Total fueron dos momentos en el siglo XX con un caudal de muertos, 10 millones en la primera y más de 60 en la segunda, que parecieran que no están dadas las condiciones actualmente. Y paradójicamente, y aquí se lo diría desde una perspectiva de los realistas, por la disuasión que supone la posibilidad del uso del arma nuclear, que hace que el otro no reaccione con la misma proporción, pero sin embargo esto no evita la escalada de la violencia y del armamentismo. Y, Javier, sí, por favor. Dos debates. Uno, que es el tema que permanentemente he estado debatiendo sobre el concepto de Estado fallido. Yo sigo insistiendo, lo he dicho en este espacio, lo he dicho en un montón de espacios, el concepto de Estado fallido falla. Al momento la estructura teórica, los planteamientos y categorías que ofrece el concepto de Estado fallido fallan mucho, no tienen mucha solidez. O hablas de Estado fallido o hablas de gobiernos fallidos, gobiernos disfuncionales. Ahí tenemos un problema o de semántica o del debate. Entonces yo quisiera dejar en la mesa el debate sobre ese concepto. Yo seguiré peleando permanentemente porque ese concepto ni lo veo estructurado como debate. Creo, yo lo digo con a título personal, se me hace más bien una ocurrencia de alguien que lo dijo hace ya más de 20, 30 años, no me acuerdo la fecha, pero yo no lo veo hoy todavía como el tema, digamos. Lo que sí veo, gobiernos tremendamente disfuncionales, tremendamente fallidos en términos de la provisión de bienes y un montón de cosas más. Es el primer tema que quiero resaltar. El segundo, a propósito del tema de las posibilidades de una guerra mundial, primero había que referir en qué entendemos, si el referente es la segunda o la primera, o las categorías contemporáneas apuntan a otro tipo de conceptos sobre el tema guerra. El concepto de guerra para los momentos de los 45 son distintos a los que podríamos aplicar hoy. Por tanto, yo creo que el concepto de guerra, por lo menos con nuestra referencia que es la Segunda Guerra Mundial, yo no lo veo. Veo otro tipo de circunstancias, veo otros actores, veo otras circunstancias, y realmente en términos estructurales yo no veo ninguna posibilidad de guerra mundial. Veo sí una emergencia, lamentablemente, de guerras internas que empiezan a romper las estructuras y hacerlas disfuncionales. En ese sentido sí veo que hay un aumento, lamentablemente hasta desproporcionado, de las guerras internas, pero que eso se traslade a una guerra generalizada con las categorías de la Segunda Guerra Mundial, que es nuestro referente único, no los encuentro, no le veo ninguna posibilidad, y entonces si vamos a hablar de una Tercera Guerra Mundial, hay que inventar otras categorías para poder atribuirle la posibilidad a futuro de una guerra de estas dimensiones. Sí, gracias, Javier. Me parece que tu posición es contrastante con la de Gerardo Palomo, por ejemplo, que él sí veía una posibilidad o la trazaba. Lo tuyo es un equivalente funcional. Estamos viviendo un equivalente, o podríamos llegar a vivir un equivalente a una guerra mundial, pero el formato sería distinto. A lo mejor estamos en los ensayos de esos formatos. Tú hablabas, Ricardo, de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Decía por ahí Sabater alguna vez que los misiles tierra-aire son tan nuestra cultura como las corridas de toros que se prohibieron en España, o como la ayuda de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué nos pueden decir rápidamente sobre este factor tecnología que no habíamos tocado en relación a las guerras y que en México están penetrando a través de del mercado negro de las armas? ¿Quién quisiera? Javier. Venme por la parte estadística, un poco para aclarar al público que lo está oyendo. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial hablamos rangos de 80-90-10, donde el 90% de las víctimas eran militares. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, se volteó totalmente. Hablamos de 80-90-10, donde la mayoría eran civiles. ¿Y dónde se dio el evento? ¡Qué paradoja! Donde hay un aumento en el uso de la tecnología, en la especialización y estilización de las armas. Es decir, hay una contradicción, hay un enorme progreso en la tecnología, pero eso permite, lamentablemente, el aumento de las víctimas. Creo que si empezamos con ese antecedente, encontraremos también que buena parte del concepto de daños colaterales, que tanto se ha utilizado en los últimos años, lamentablemente, y eso lo inaugura Bush, por lo menos en términos masivos, estamos hablando de que la tecnología, lamentablemente, lo que ha provocado es un aumento desproporcionado de las víctimas, donde la inmensa mayoría son civiles, y yo ahí encuentro un gran problema. Ya hay dos escenarios de conflicto, el campo de batalla y el campo virtual, y creo que eso está costando muchas vidas humanas. Bueno, antes de darte la palabra, Ricardo, vamos a la segunda canción que nos tiene preparada Carlos. Carlos, ¿qué nos tienes? Gracias, Farías. Beaner es el mote que los Cowboys de Arizona le han puesto a los inmigrantes que con tanto gusto les gusta cazar de manera literal y figurada. La siguiente melodía, Frijolero, cantada en Spanglish, hace uso del recurso de la sobreidentificación con el nombre despectivo y narra la hipocresía de los estadounidenses, lo que va desde el narcotráfico, la invasión de Irak en 2003, la deuda externa o la independencia de Texas. Los dejo con la ya famosa canción Frijolero de Molotov. Sombrero, escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero, y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países, le pagamos con petróleo, o intereses nuestra deuda, mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria, aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner, stay on your side of the goddamn river, don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, ni ser puñetero, te sacaré un susto por racista y culero, no me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero. Pinche gringo puñetero. Thank you. canción, esa banda Molotov, cuando dice, si toma, no maneje, yo por eso no manejo, ¿no? Cuando hacen una parodia de José José. Estábamos con el tema de la sofisticación tecnológica en las guerras como parte de una cultura contemporánea de la guerra. Ricardo. Sí, mira, desgraciadamente tenemos una proliferación de armamentismo a nivel mundial como tal vez no se había conocido. Sí, en la guerra tradicional, quienes portaban, quienes tenían determinado tipo de armas eran los ejércitos. Ahora mucho de ese armamento o del tipo de armamento que utilizan los ejércitos está a disposición en diferentes mercados, ¿sí? Y hay cada vez, lo vemos en diferentes estadísticas, una gran relación entre violencia y proliferación de armas. Ahora, desgraciadamente, si vemos en términos de quiénes son los proveedores, nos vamos a encontrar que varios de los estados que están, o que en principio serían los que en el Consejo de Seguridad tienen que velar por la paz internacional, están entre los grandes exportadores de armas. Paradojas de la política. Víctor, ¿quieres agregar algo a esto? Bueno, sí, la tecnología tiene que ver con distintos factores que están incidiendo en la violencia contemporánea. Fíjate que también un factor negativo de la tecnología tiene que ver con la comunicación. Es muy fácil en la red poder identificar el uso de las armas, poder saber dónde están disponibles, poder saber, podríamos decir, sus alcances y contactar a vendedores potenciales de una manera muy sencilla. Entonces, la tecnología también ha facilitado la distribución de armas y ha facilitado con esto la escalación de conflictos que en otros momentos, como el que vemos en nuestro país, son conflictos de la policía, que ya con esta potencialidad de distribución de las armas, con ayuda de los medios modernos de comunicación, de las nuevas tecnologías, se hace de muy fácil alcance para grupos de crimen organizado, y entonces ya tenemos verdaderas guerras, en un concepto muy vago, dentro de esferas que antes eran de lucha meramente policial, ¿no? Si me permites, una muy breve reflexión sobre lo que decía Javier. Ricardo. Tenemos interdependencia, tenemos globalización. Podemos hablar de interdependencia en términos económicos, este vínculo entre lo interno y lo externo cada vez más amplio, pero también se ha transnacionalizado el crimen. Sí, así es. A ver, compañeros, y esto nos conecta con México. La le llamemos como le llamemos, guerra o no guerra contra el narcotráfico, cultura de la violencia, es un hecho que la vivimos cotidianamente. ¿Cómo la estamos procesando como sociedad? Vamos, culturalmente, la guerra. México viene de un siglo de paz, el 20, pero también viene un ciclo de guerrillas desde la independencia. ¿Cómo estamos procesando actualmente? Nuestros niños juegan con juguetes de bélicos nuevos, de narcotraficantes, ¿qué estará pasando en la sociedad mexicana respecto de la guerra que hoy nos flagela? Víctor. Sí, bueno, a mí me da impresión que por más que queramos verlo como un problema meramente policiaco y de seguridad, como las autoridades lo quieren enfocar, este es un problema que desde luego tiene que ver con los canales de distribución de la droga, con el principal consumidor de drogas, pero desde luego tiene que ver con los problemas de gran desigualdad social y marginación que vive gran parte del pueblo mexicano. O sea, se está juntando una serie de factores internos y externos, pues digamos en la detonación de un verdadero conflicto que pues ya adquiere características ni siquiera clasificadas, me imagino yo. O sea, ya tiene que intervenir los soldados, pero es contra delincuentes comunes, pero en inferioridad en el tipo de armas que utilizan, con mayor logística, con parte de las autoridades de su lado y con vendedores del otro lado, exactamente donde quieren combatirlos, es donde les proveen las armas para que con una ventaja a veces importante, pues combatan al ejército, ¿no? Estamos en un contexto muy complejo. Sigo la línea, de Víctor y es absolutamente correcta. Y sigo la línea pensando, es un problema gravísimo de pobreza, que esa es la parte de la raíz. Luego, cuando miramos el tema de la violencia, son las hojas, hay que ir a la raíz. La raíz, exclusión, pobreza, falta de expectativas. Y lamentablemente hoy la lectura, como que nos pidas una respuesta a cómo se está procesando. Bueno, una enorme cantidad, lamentablemente, de jóvenes, y voy a hacer la combinación. Uno de los informes últimos sobre deserción escolar dice 3.100 alumnos de nivel preparatoria están desertando de la preparatoria. Y estoy hablando de diario en este país. Luego, el nivel de eficiencia terminal en primaria es lamentable, 70%, 80% si nos va bien. Luego, una pésima educación, luego pocas expectativas. Y cuando alguien se anota que la única expectativa de movilidad social es ganar dinero por una vía tan fácil, que es el tema del narco reclutarse, es el mejor de los escenarios. Esa es la lectura que infelizmente estamos dando, y la política pública no está entendiendo que el tema del narcotráfico, aparte de agarrarse a balazos con los narcotraficantes, es trabajar en el desarrollo de los espacios locales en donde se está proveyendo de gente como si fuera francamente la leva. Y eso es lamentable, esa concepción. Sigue reclamando el gobierno actual. Dice que lo criticamos porque sacó al ejército. Mentira, no reclamamos por eso, reclamamos que es lo único que se está viendo visible, que la otra parte, que es desarrollo local para prevenir el narcotráfico, no se ve o tiene una pésima efectividad. Ese es el reclamo, no que haya sacado al ejército. Ricardo. Mira, si nosotros lo vemos a nivel internacional, creo que claramente podemos ver la distribución y quienes más sufren los efectos de la criminalidad vinculada con el narcotráfico son los países productores y de tránsito, y los consumidores, generalmente el consumo. Está en los países más ricos. No quiere decir que no haya ya problemas de consumo en México, pero desgraciadamente podemos entonces caer en la cuenta que hay unas estructuras político-sociales, jurídicas, que reproducen el problema y que se da generalmente en países productores de tránsito, América Latina, América Central, África, etcétera. Vamos a ir a las conclusiones, el tiempo se vino encima, y después de sus conclusiones pido si pueden recomendar a nuestro público algún producto artístico cultural relacionado con el tema. Yo diría, quizá tratando de normar las conclusiones, en la humanidad hoy con este auge en guerras, ¿está más preocupada de la guerra o de la crisis y del hambre? Y dentro de eso, ¿creen ustedes que puede haber un mundo sin guerras en algún momento? ¿Quién quisiera empezar con las conclusiones? Bueno, yo puedo, Víctor, decir algo de una carta que Freud le escribió a Einstein en la Primera Guerra Mundial, durante la época de la Primera Guerra Mundial. Y pues pesimistamente Freud dice que está en la naturaleza humana la guerra. O sea, imaginar un mundo sin guerra es no conocer al ser humano. El ser humano es esencialmente conflictivo, y en sociedades grandes, bueno, pues tenemos esta tendencia, pero desde luego sí podemos ver que hay mejores y peores escenarios, ¿no? Hay escenarios con más justicia social que desmotivan los conflictos o los mantienen de bajo impacto, meramente como disputas en el sentido de este instituto, y hay contextos en donde esto fomenta conflictos muy violentos. Javier, tus conclusiones. Mero, imposible, igual que lo comenta Víctor, ha puesto de esta misiva, no hay posibilidades de gestionar o de acabar con la guerra, eso en realidad es una utopía, sería maravilloso. Lo que sé que decir es que éticamente habría que aspirar siempre a que se acabe la guerra, por asuntos de ética. Ricardo, para finalizar. Estoy de acuerdo que es un problema muy complejo, pero sin embargo hay un atisbo que puede darnos cierta luz. Si nosotros vemos regiones y países con grados de igualdad mayor, son aquellos que en este momento las posibilidades de conflictos, por lo menos interestatales, son menores, y conflictos internos también son mucho más bajos que en aquellos donde hay gran inestabilidad o desigualdad. Bueno, cerramos esta sobremesa. Víctor Rojas, muchas gracias. Javier Urbano, Ricardo Macuseta, Gerardo Palomo desde Puebla. La siguiente semana estará Javier Prado Galán, titular de este programa. José Antonio Farías les da las gracias. Hasta luego. Gracias. La seguridad y la quietud han desaparecido de la vida de los hombres desde 1914. Konrad Adenauer. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Luego de escuchar por 9 años identificaciones oficiales cada 60 minutos, algún dato debería permanecer en tu memoria. ¿Recuerdas las siglas? ¿El guataje? ¿La dirección? ¿El código postal? Probablemente no. Esto tampoco quiere decir que sean malos radioescuchas. Es que solo ponen demasiada atención en la música. XHUIA FM, 3000 watts de potencia, edificio, segundo piso, Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Ah, sí, y también tenemos celdas solares. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputado.